el sitio FM en su programa nocturno de los viernes. El tema de hoy es un tema extraño para un programa de viernes por la noche, pero así se fue armando. Vamos a hablar sobre los insectos. El tema apareció en programas vespertinos nuestros de la semana pasada, un poco influenciado por la invasión de langostas que tuvimos tanto en Santiago del Estero como en las Sierras Chicas nuestras. Entonces, preocupados por la reaparición de las langostas, nos pusimos a armar algo de información sobre este insecto particular. Luego nos metimos también con los grillos y un poco con las cucarachas. Y bueno, al final nos tuvimos que meter con los insectos primero que todo. Y bueno, esto conforma el programa de esta noche. Muy bien, pero antes de comenzar con el programa en sí, habíamos dejado a la tarde en el programa vespertino que terminó a las 20:30, nos habíamos quedado un poco transmitiendo la angustia que produce en este momento la llegada a tierras mexicanas del huracán Patricia, que es considerado uno de los más grandes huracanes registrados en la historia del hombre. Puede haber habido más grandes, pero en épocas donde todavía no se hacían registros de estos eventos climatológicos. Aparentemente, el huracán Patricia es el más grande de todos los conocidos en las últimas décadas. Estaba con grado 5 en el mar antes de tocar tierra mexicana. Eso quiere decir vientos de 400 kilómetros por hora aproximadamente. Es una barbaridad lo que estamos diciendo. Acaba de entrar por la zona de Jalisco y luego de tocar tierra ha disminuido a categoría 4, lo cual es normal. Cuando los huracanes entran en tierra firme, aminoran un poco su marcha por el cambio que se da en las corrientes de aire. De cualquier modo, México está preparándose para tener que soportar una crisis muy violenta que va a producir este huracán en las próximas horas. De modo que nosotros, a medida que transcurre el programa, vamos a tratar de ir obteniendo alguna información para incorporar datos sobre cómo está evolucionando la situación en México con el ingreso de semejante huracán. Lamentamos tener que decir lo mismo que dijimos en el cierre del programa vespertino. Es muy pobre la información internacional que se dispone en la Argentina. Estamos consultando simultáneamente las páginas web de los principales medios de comunicación. Estoy hablando del diario La Nación, el Clarín, la Cadena 3, TN, Crónica, La Voz del Interior, en fin, aún juntando todas esas informaciones, es muy poco lo actualizado. La última noticia que hay más o menos ahí en los medios es que tocó tierra a las 20:15 aproximadamente, pero ya han pasado prácticamente 2 horas desde ese momento y no hay agregados de información nueva sobre daños o problemas que esté ocasionando el huracán. Muy bien, de todos modos, vamos a comenzar con nuestro programa, y para hacer una separación de temas entre el huracán y los insectos, vamos a escuchar una canción. Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra. Tienen aproximadamente contabilizadas 1 millón de especies con descripción técnica en la literatura. Más ese número, 1 millón de especies, es superior a todos los demás grupos de animales juntos. Y hay estimaciones de hasta 30 millones de especies que todavía no han sido descritas, con lo que potencialmente representarían más del 90% de las formas de vida del planeta. Algunos estudios más recientes rebajan un poco esta cifra de insectos por descubrir a unos 10 millones de especies todavía no clasificadas. De cualquier modo, son cantidades sorprendentes. Pensar en 10 millones de especies de insectos diferentes es realmente escalofriante, más aún si pensamos en las teorías de cómo se desarrolló la vida en nuestro planeta, las teorías evolutivas, donde cada animalejo, cada insecto, cada microbio que se desarrolló lo hizo para resolver una situación de equilibrio del conjunto de la vida. Pensar en 10 millones de especies de insectos es una cosa muy compleja de entender. Los insectos pueden encontrarse en casi todos los ambientes del planeta, aunque solo un pequeño número de especies se ha adaptado a la vida en los océanos. Hay aproximadamente 5.000 especies entre las libélulas, caballitos del diablo, etcétera, 20.000 de especies de saltamontes, o sea, langostas y grillos, 20.000 especies, 120.000 especies de mariposas y polillas y 120.000 especies diferentes de moscas y mosquitos, 82.000 especies de chinches, pulgones, cigarras, 350.000 especies de escarabajos, mariquitas y otros similares, y 110.000 especies de abejas, avispas y hormigas. Esta es un poco la distribución de las especies ya catalogadas, ya reconocidas. Estamos hablando del primer millón de especies de insectos. Y estábamos diciendo que hay otros 10 millones de especies sin clasificar. Los insectos no solo representan una gran diversidad, sino que también son increíblemente abundantes. Algunos hormigueros contienen más de 20 millones de individuos y se calcula que hay, bueno, un 10 seguido de 15 ceros en número de hormigas viviendo sobre la Tierra. En la selva amazónica se estima que hay unas 60.000 especies de hormigas y aproximadamente 3.200 millones de individuos, o sea, de hormigas, por hectárea. Se estima que hay 200 millones de insectos por cada ser humano que puebla la Tierra. Es decir, cada uno de nosotros puede disponer de 200 millones de insectos como propiedad. Artrópodos terrestres como los cien pies, mil pies, escorpiones y arañas se confunden a menudo con los insectos debido a que tienen estructuras corporales similares, pero son fácilmente distinguibles, ya que los insectos presentan solamente tres pares de patas, mientras que los escorpiones y las arañas tienen cuatro pares y carecen de antenas. Y los 100 pies y 1000 pies obviamente tienen muchos pares de patas. De modo que los escorpiones, alacranes, arañas no forman parte de la familia de los insectos. Me encantaría quererte un poco menos. Como quisiera poder vivir. El cuerpo de los insectos está formado por tres regiones principales, denominadas tagmas. Se denominan la cabeza, el tórax y el abdomen, uniformemente recubiertas por un exoesqueleto. El exoesqueleto o ectoesqueleto es el esqueleto externo que recubre todo el cuerpo de los insectos y demás artrópodos, y que también se conoce como integumento. Es decir, en lugar de ser como los mamíferos, que tenemos un esqueleto de huesos recubierto por los tejidos, los insectos son exactamente al revés. Tienen un caparazón, exoesqueleto se denomina, que sostiene internamente a todos los órganos. Vamos a escuchar cosas muy interesantes. La cabeza. La cabeza es la región principal o anterior del cuerpo. Tiene forma de cápsula. Contiene los ojos, antenas y piezas bucales. La forma de la cabeza varía considerablemente entre los insectos para dar espacio a los órganos sensoriales y a las piezas bucales. La parte externa endurecida o esclerosada de la cabeza se llama cráneo. Ojos. La mayoría de los insectos tienen un par de ojos compuestos, relativamente grandes, localizados dorsolateralmente en la cabeza. La superficie de cada ojo compuesto está dividida en un cierto número de áreas circulares o hexagonales, llamadas facetas. Cada faceta es una lente de una única unidad visual, o sea que son múltiples cada uno de los dos ojos principales u ojos compuestos de los insectos. Pero en adición a los ojos compuestos, la mayoría de los insectos posee tres ojos simples, localizados en la parte superior de la cabeza, entre los ojos compuestos. Nadar sin agua. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, que hoy lo estamos dedicando a un tema muy singular. Estamos hablando de cuántos son y cómo son los insectos. En la primera parte del programa, y la voy a reiterar muy rápidamente porque además de ser asombrosa, puede que alguien haya llegado un poquito tarde a la conexión con el programa y no la haya escuchado. Hay 1,000,000 de especies diferentes de insectos catalogadas, o sea, con nombre, con descripción, con fotografía, etcétera, etcétera. Pero hay entre 10 y 30 millones más de especies que todavía no han sido clasificadas y reconocidas por completo. Otra cifra alucinante: por cada ser humano que hay sobre la Tierra, hay 200 millones de insectos. O sea que si nos repartiéramos entre los 7,000,000,000 de habitantes humanos que tiene el planeta, nos repartiéramos todos los insectos, a cada uno de nosotros nos tocarían 200 millones de insectos. Es decir, son cantidades alucinantes. Estábamos describiendo un poco cómo son los insectos y qué tienen. Obviamente que no vamos a dar un curso sobre los insectos porque la descripción es muy larga, muy tediosa. He pasado por alto muchas de las cuestiones sobre las patas, sobre las alas, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de algunos elementos de los insectos porque son muy interesantes de visualizar y de reconocer. Por ejemplo, las antenas. Las antenas son apéndices móviles multiarticulados. Se presentan en número par en los insectos adultos y en la mayoría de las larvas. Están formadas por un número variable de artejos, denominados antenómeros o antenitas. El cometido de las antenas es eminentemente sensorial, desempeñando varias funciones. La función táctil es la principal. Gracias a los pelos táctiles que recubren casi todos los antenómeros. También desempeñan una función olfativa proporcionada por áreas olfativas en forma de placas cribadas de poros microscópicos distribuidos sobre la superficie de algunos antenómeros terminales. También poseen una función auditiva y a veces una función prensora durante la cópula para sujetar a la hembra. Están formadas por tres partes, siendo las dos primeras únicas uniarticuladas y la tercera comprende un número variable de antenómeros y se denominan respectivamente escapo, pedicelo y flagelo o funículo. En síntesis, las dos antenas que tienen los insectos son su medio prácticamente de comunicación y de interacción con todo. Les permite detectar proximidad táctil porque son altamente sensibles, tienen elementos olfativos, tienen elementos auditivos en ese par de antenas. Otra parte interesante de los insectos son las piezas bucales. Son piezas móviles que se articulan en la parte inferior de la cabeza, destinadas a la alimentación. Trituran, roen o mastican los alimentos sólidos o duros y absorben líquidos o semilíquidos. Hay varios tipos principales de aparatos bucales que disponen los insectos. Por ejemplo, los de tipo masticador. En este tipo, el aparato bucal tiene apéndices que son esencialmente las mandíbulas, las maxilas y el labio. Las mandíbulas cortan y trituran los alimentos sólidos y las maxilas y el labio las empujan hacia el esófago. Otro tipo de elemento de boca es el tipo cortador-chupador. Este tipo de aparato bucal se encuentra en los tábanos y algunos otros similares. Las mandíbulas se presentan en forma de hojas afiladas y las maxilas en forma de largos estiletes sonda. Ambas cortan y desgarran el tegumento de los mamíferos, haciendo fluir la sangre de la herida. Esta sangre es recogida por la protuberancia esponjosa del labio y conducida al extremo de la hipofaringe. La hipo y la epifaringe se ajustan para formar un tubo a través del cual la sangre es aspirada hacia el esófago. Esos son los que tienen tipo cortador-chupador. Hay otro tipo de formato bucal que es el tipo chupador. Es un gran número de moscas no picadoras, entre ellas la mosca doméstica. Tienen este tipo de aparato bucal adaptado solo para la ingestión de alimentos líquidos o fácilmente solubles en la saliva. Hay otro tipo de boca que es el tipo masticador-lamedor. Este tipo de aparato bucal, adaptado a la absorción de fluidos, se encuentra, por ejemplo, en las abejas y las avispas. Ejemplo, la abeja común. Ustedes vieron que se posan sobre las flores y qué sé yo, y lamen y obtienen de ese modo el alimento. Existe otro tipo que es de tipo picador-chupador. El aparato bucal de muchos grupos de insectos está modificado para taladrar tejidos y chupar jugos. Entre ellos están los pulgones, las chinches, las cocinillas, predadoras de muchas clases, piojos y pulgas que chupan la sangre de los mamíferos y las aves. Y por último, hay otro tipo de aparato bucal que se llama tipo tubo de sifón. Los lepidópteros adúlteros se alimentan de néctar y otros alimentos líquidos. Estos son succionados por medio de un largo tubo compuesto solamente por una pieza que desemboca directamente en el esófago y hacen un efecto sifón para absorber el néctar, por ejemplo, de las flores, a lo largo de ese tubo. Bueno, pero ahora, volviendo a las cantidades, y dejándonos impresionar por los 200 millones de insectos que le corresponden a cada ser humano que pisa el planeta, por el millón de especies de insectos clasificados, identificados, y por los entre 10 y 30 millones de especies todavía no clasificadas ni identificadas, vamos a escuchar una pieza musical por el conjunto Calle 13, muy alegórica. Se llama El Hormiguero y además tiene que ver con los mexicanos que están soportando hoy el huracán cuando son no muy bien recibidos en los Estados Unidos. En esta canción, Calle 13 es una canción de denuncia de la situación de los latinos viviendo en Estados Unidos. Lo escuchamos entonces, El Hormiguero. Aquí Tochu y Tem Jun, cuido te lo llamo insieme. Y si Oli Chu Sao Sao, aquí todos nos llamamos juntos.

La canción asemeja a un hormiguero, la penetración latina, un hormiguero que crece y se reproduce con una velocidad mucho mayor que la de los propios habitantes norteamericanos. En fin, una canción irónica y fuerte de Calle 13. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate, su programa nocturno de los viernes. Y hoy estamos hablando sobre los insectos. Vamos a seguir describiendo algunas cuestiones generales de los insectos para ir después rumbo, sí, al tema que nos preocupa, que son la reaparición de las grandes invasiones de langostas. Muy bien, los insectos dijimos que se caracterizan por tener también alas. Las alas de los insectos varían en número, tamaño, forma, textura, nerviación y en la posición en que son mantenidas en estado de reposo. La mayoría de los insectos adultos tienen dos pares de alas, situados en el meso y metatórax. Algunos, como los dípteros, tienen un solo par. Salvo los estrípteros, que las poseen en el metatórax, el resto la tiene en el mesotórax. Algunos insectos no poseen alas, por ejemplo, formas ápteras de los pulgones, hormigas obreras, pulgas, etcétera, no disponen de alas. Pero la mayoría de las especies de insectos sí tienen alas, aunque tengan diferentes capacidades de vuelo. Hay insectos voladores que pueden recorrer largas distancias y desarrollar muy buenas técnicas de vuelo, y otros que son mucho más torpes y el vuelo es un vuelo que pareciera ser imperfecto. Algunos insectos, como grillos y la langosta macho, son capaces de producir un sonido característico con las alas, friccionando las dos alas anteriores entre sí o las alas anteriores con las patas posteriores. Muchos insectos, como las moscas y abejas, mueven las alas tan rápidamente que se produce un zumbido. El zumbido, por su frecuencia sonora, es un carácter específico y en insectos como los mosquitos o zancudos hembras, es un elemento usado para atraer a los machos que vuelan en un enjambre. La importancia de los insectos para el ser humano. Los insectos constituyen una de las clases de animales que más interrelacionados se hallan con las actividades humanas. Desde los insectos útiles, que nos proveen miel o seda, hasta los insectos que son venenosos o transmisores de enfermedades mortales. Existe un sinnúmero de especies que se hallan directa o indirectamente asociadas al ser humano. Están, por ejemplo, los insectos polinizadores. Desde hace millones de años que las plantas con flor y los insectos han iniciado una asociación sumamente estrecha que ha determinado un mecanismo de coevolución muy singular. Las plantas, por su condición de organismos sésiles, necesitan de los gametos masculinos, que son los granos de polen. Necesitan que esos granos sean transportados de una planta a otra para que pueda ocurrir la polinización y, por ende, la generación de nuevos descendientes. En muchísimas especies de plantas, las que se denominan entomófilas o amantes de los insectos, pertenecientes a muy diversas familias, este transporte está a cargo de diversas especies de insectos.

Continuamos con los insectos. Hablamos de dos efectos benéficos que pueden producirle los insectos al hombre. Uno es la producción de miel, por ejemplo. Y hablamos también del mecanismo de polinización que beneficia muchísimo la agricultura, ya que son los insectos los que se encargan de trasladar, de posibilitar el sexo entre especies macho-hembra de plantas que se encuentran ubicadas a cierta distancia. Son los insectos los que trasladan el polen de una flor a la otra, permitiendo la reproducción de la especie. Y la planta le paga ese servicio con el néctar. Es muy interesante lo que acabamos de contar, de todos los elementos que han desarrollado las especies vegetales para atraer a los insectos que les hacen falta para su reproducción. Vamos a ver ahora algunos efectos negativos de la relación de los insectos con nuestra vida. Por ejemplo, las plagas en los granos almacenados. Las hembras de muchas especies de insectos, como por ejemplo los gorgojos, perforan los granos de cereales, trigo, maíz, arroz, cebada, entre otros, leguminosas como garbanzos y porotos, para depositar en ellos sus huevos. Luego de un periodo de incubación de algunos días, nacen las larvas que inmediatamente comienzan a alimentarse del endosperma y del embrión de las semillas, causando cuantiosas pérdidas económicas. Insectos que transmiten enfermedades. Muchas especies de insectos hematófagos, esto es, que se alimentan de sangre, son vectores de enfermedades infecciosas graves para el ser humano, tales como el paludismo, transmitido por los mosquitos, la enfermedad de Chagas, la enfermedad del sueño o trypanosomiasis africana, cuyo vector es la mosca tsetse, la fiebre amarilla y el dengue, también transmitidas por mosquitos, el tifus, que es transmitido por piojos, pulgas y garrapatas, la peste bubónica, que es transmitida por las pulgas de las ratas, la leishmaniasis, mosquitos, en fin, y hay un montón de enfermedades más que también tienen como elementos transmisores insectos, que al picar de un cuerpo a otro y chupan sangre, transmiten la enfermedad de un individuo a otro a través de esa transfusión forzada que hacen los mosquitos. Hay muchas plagas de insectos que no benefician y que perjudican enormemente a la agricultura. Desde los orígenes mismos de la agricultura, los insectos han venido ocasionando perjuicios graves a los cultivos. Existen aproximadamente 5.000 especies de insectos que se alimentan tanto de las hojas como de los tallos, raíces, flores y frutos de las especies cultivadas. Los daños que ocasionan pueden ser indirectos: disminución de la superficie, reducción de la capacidad de extracción de agua y nutrientes, como directos, pérdidas de flores que van a dar frutos o los mismos frutos. Además, muchas especies se alimentan de la savia de las plantas y producen un perjuicio directo, ya que extraen los nutrientes que deberían dirigirse a las hojas y frutos. Y también transmiten como vectores un sinnúmero de enfermedades a las diversas especies vegetales. También los insectos son plagas muchas veces que afectan los bosques y la madera, porque son insectos que penetran en la madera y bueno, y arruinan la propiedad de la misma. Insectos como alimento. Bueno, no es muy simpático pensar en comer insectos, pero hay en muchos países, tanto de África como de América Latina, de Australia y Asia, donde se comen ciertos insectos. Orugas, algunos los chapulines, por ejemplo, en México, que son las langostas fritas, las hormigas culonas, que se llaman en Colombia, y que las hacen en sartén y te las venden en un cucurucho de papel. Y no está mencionado en la literatura, pero yo he visto en películas que las tribus indígenas del Amazonas se comen asadas las arañas pollito. La verdad que es realmente impresionante, pero obviamente que todos esos insectos contienen proteínas y contienen a veces sustancias beneficiosas. Los insectos también participan en la medicina. La utilización de insectos y de sus productos como remedio para usos terapéuticos se conoce como entomoterapia. Se trata de un sistema médico tradicional en el cual están también involucradas prácticas como amuletos, hechizos, etcétera. Desde tiempos inmemoriales, los insectos y algunos productos extraídos de ellos se han usado como medicina en culturas alrededor del mundo. Bueno, el gusano de seda ha sido usado en medicina tradicional china desde hace por lo menos 3.000 años. Las larvas de la mosca de la carne han sido apreciadas desde hace siglos para la curación de heridas infectadas. Muchas especies se usan vivas, cocidas, molidas en infusión, pomadas y ungüentos, tanto en medicina preventiva como curativa, así como en rituales mágicos religiosos destinados a mantener o mejorar la salud del paciente. Los insectos son utilizados especialmente para el tratamiento de afecciones respiratorias, renales, hepáticas, estomacales, cardíacas, endocrinas, neuronales, circulatorias, dermatológicas, oftalmológicas, pancreáticas, del aparato reproductor, etcétera. Y hay un sinnúmero de ejemplos que obviamente tienen asidero, porque los principios activos que con los cuales se producen los medicamentos están en la naturaleza, están en las plantas y ahí no nos impresionan, pero muchos de esos principios activos es indudable que deben de estar en las diversas especies de insectos. Y más allá de que nos impresione el hecho, es obvio que debe haber muchos insectos que contienen grandes dosis de sustancias que forman parte de principios activos que requiere el ser humano para la cura de muchas enfermedades. Bueno, hay muchísimo más para hablar en términos general de los insectos, pero ahora vamos a escuchar a Serrat en Lucía primero y luego vamos a meternos un poquito con algunos insectos. Vamos a empezar con las cucarachas. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. alguna vez fui un ave de paso. No olvidé anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tu recuerdo son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad, y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat y Lucía. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a un tema muy especial, los insectos. Estamos ahora por comenzar a hablar de una especie de insecto, la comúnmente conocida como cucaracha. En realidad pertenecen a la especie de los blatódeos. Son unos insectos de cuerpo aplanado que miden del orden de 3 a 7 centímetros de longitud y se conocen más de 4.500 especies de cucarachas diferentes. Los primeros fósiles parecidos a los blatódeos datan del período carbonífero, hace 350 millones de años. Repito, las cucarachas existen desde hace 350 millones de años. Las cucarachas son generalmente omnívoras, es decir, comen de todo. Las cucarachas son más comunes en climas tropicales y subtropicales. Algunas especies están estrechamente relacionadas con las viviendas y se localizan en estos casos cerca de los cubos de basura o en la cocina, donde consiguen todos los alimentos que requieren. La cucaracha más grande descrita hasta ahora proviene de Australia. Se llama la cucaracha rinoceronte, que puede crecer hasta 9 centímetros de largo y pesar más de 30 gramos. Es comparable en tamaño a la cucaracha gigantes, que tiene una longitud similar, pero que no es tan pesada. Las cucarachas se encuentran entre los animales más resistentes del planeta. Algunas especies son capaces de mantenerse activas durante un mes sin comida o siendo capaces de sobrevivir con recursos limitados, por ejemplo, ingiriendo únicamente la cola de pegar de las estampillas o los sellos. Les gusta mucho esa goma de pegar. Algunas pueden vivir sin aire durante 45 minutos o pueden también ralentizar los latidos de su corazón. Existe la creencia popular o leyenda urbana de que las cucarachas repoblarán la tierra si la humanidad se autodestruyera a causa de una guerra nuclear. Las cucarachas tienen una mayor resistencia a las radiaciones que los vertebrados, con una dosis letal entre 6 y 15 veces mayor que la que pueden recibir los humanos. Aún así, no son excepcionalmente resistentes a las radiaciones en comparación a otros insectos, como la mosca de la fruta. Las cucarachas viven en una amplia diversidad de ambiente. Las especies de plagas de cucaracha se adaptan inmediatamente a una variedad de lugares, pero prefieren las condiciones cálidas dentro de los edificios. Muchas especies tropicales prefieren incluso ambientes más cálidos y húmedos y no infectan la mayoría de casas. Se calcula que aproximadamente solo 20 especies de cucarachas de entre las 3.500 especies descritas pueden molestar al hombre. Es decir, más allá de que las cucarachas nos impresionan, nos dan asco y que efectivamente pueden transmitir enfermedades, en general solamente de 3.500 especies descritas que hay, solamente 20 claramente nos pueden perjudicar. Vamos a ver algunas características notables de las cucarachas. Las cucarachas pueden sobrevivir a la disección quirúrgica estéril de la cabeza durante un periodo muy largo, especialmente si últimamente se han alimentado, pero naturalmente son incapaces de alimentarse y mueren al cabo de unas pocas semanas por inanición. ¿Por qué pueden vivir sin la cabeza? Y pueden vivir sin la cabeza porque la tráquea para la respiración la tienen en otro lugar, la tienen en el tórax, fuera de la cabeza. De modo que si uno le corta la cabeza a la cucaracha, no se puede alimentar, pero sigue procesando oxígeno y haciendo funcionar el organismo. Y va a vivir hasta que gaste todas las energías de reserva que tenga su cuerpo, porque no puede ingerir comida. Son capaces de soportar dosis de radioactividad, dijimos, 6 a 15 veces superiores a los seres humanos. Aunque hay otros insectos como la mosca de la fruta, ya lo dijimos, o la avispa parasitoide, que en esta resistencia es muy, muy superior. ¿Por qué tienen resistencia a la radiación? Porque la radiación afecta a las células en división y por ello son más sensibles cuando se produce el ciclo de muda. Sin embargo, sucumben con facilidad ante el calor excesivo, ya que carecen de un mecanismo regulador de temperatura. El tema de las cucarachas, ¿por qué son resistentes a la radiación? Porque la radiación solo las afecta en el momento de la división celular, y realmente aquella cucaracha que está justo haciendo la división celular, y claro que la radiación la mata, pero hay muchas cucarachas en el nido y hay muchísimas otras que no están en ese momento, en el momento de la radiación, subdividiendo células. Por lo tanto, todas esas se salvan. De modo que desde el punto de vista social, el conjunto de las cucarachas tiene una gran resistencia a la radiación. Una cucaracha es capaz de sobrevivir durante más de un mes sin agua. En caso de necesidad, puede absorber la humedad ambiental a través de su cuerpo. Las cucarachas han cambiado muy poco desde su aparición hace 300 millones de años. Prefieren alimentos con gran contenido en almidón, grasas y azúcares, y pueden comer desde cuero hasta pegamento. Desarrollan su actividad durante la noche y pasan el 75% de su vida en una grieta junta o pequeña cavidad oscura. Son prácticamente ciegas, utilizando sus antenas en contacto continuo con las superficies para detectar vibraciones, cambios de temperatura y humedad, etc. Producen secreciones olorosas que llegan a afectar el sabor de la comida. Sus excrementos, así como partes de su cuerpo, pueden contener un elevado número de alérgenos que en personas sensibles pueden provocar urticarias, estornudos o lagrimeo severo. Se las considera uno de los principales vectores de transmisión de enfermedades en el ser humano a través de la contaminación de alimentos y de utensilios de cocina por simple contacto. La mayoría de las veces las cucarachas mueren boca arriba debido a que el rigor mortis hace que se contraigan sus patas de forma que se desequilibran y finalmente vuelcan, o debido a espasmos causados por los insecticidas. También es una postura que suelen adoptar como mecanismo de defensa, simulando su muerte para escapar de algún peligro que las aceche. Como ven, llevan 350 millones de años y no es por tontas que han logrado sobrevivir todo ese tiempo. Llora luna de vergüenza con toda esa gente que la ve llorando entre cuatro paredes, entre Dios y el universo. Llora que se llueve toda de lágrima blanca, lágrima de luna, lágrimas lloradas y cayendo del cielo. Necesito que me digas cómo explicas, oh, que la luna como yo. La luna llora también de dolor al verme caminando en sentido contrario, en sentido figurado me extinguí, pasé a ser un inútil, todo un infeliz. La luna llora también de dolor al ver que estoy vencido, a punto de estallar, convencido que la luna jamás se enamora. Oye el llanto de la luna entre dolor y pena, se parece un poco al llanto de ballena. Qué pena, qué pena. Hoy el llanto de la luna se conoce a leguas, y no te sorprenda que la luna no quiera que la vean llorar. Necesito que me digas cómo explicar, oh, que la luna llore tanto como yo. Llora también de dolor al verme caminando en sentido contrario, en sentido figurado me extinguí, pasé a ser un inútil, todo un infeliz. La luna llora también del horror al ver que estoy vencido, a punto de estallar, convencido que la luna jamás se enamora como yo. Solo sabe mirar. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y por vía de internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa de viernes por la noche, hoy dedicado a los insectos. Hemos hablado ya en general de las características principales de los insectos y de la cantidad, no solo de especies, estamos hablando de que hay posiblemente entre 10 y 30 millones de especies diferentes de insectos, sino que también hemos hablado de la cantidad de insectos, sumando todas las especies, y se ha llegado más o menos a una cifra comparativa que por cada ser humano que vive sobre el planeta viven 200 millones de insectos. Son cifras realmente muy grandes y hemos hablado también de las características de muchos insectos, de su influencia en la vida del hombre, sus efectos benéficos y sus efectos perjudiciales. Vamos a hablar ahora, y hablamos también en el capítulo anterior sobre un insecto que surgió hace 350 millones de años y que se ha mantenido prácticamente igual, que es la cucaracha, un insecto súper resistente que ha generado la creencia popular de que si la raza humana desapareciera como producto de una guerra nuclear, el mundo quedaría ocupado por las cucarachas, por su alta resistencia a las radiaciones. Ahora vamos a hablar de otro insecto que no nos transmite enfermedades, pero que es una especie de enemigo del hombre porque le disputa el alimento al hombre. Y ha sido capaz de sembrar hambruna en amplios territorios del planeta. Estamos hablando de la langosta, que es conocida como la especie Acridiidae. También se la suele llamar saltamontes o chapulines. Es una familia de insectos ortópteros caracterizados por su gran facilidad para migrar de un sitio a otro y en determinadas circunstancias reproducirse muy rápidamente, llegando a formar devastadoras plagas capaces de acabar con la vegetación de grandes extensiones de terreno. Generalmente no vuelan mucho a pesar de que disponen alas. Solo cuando se juntan grandes grupos de individuos de la misma especie, liberan las feromonas apropiadas para activar la conducta migratoria y producen un crecimiento mayor de las alas y de esa manera pueden dispersarse por otros territorios, evitando la competencia intraespecífica por el alimento. Vamos a obviar algunas cosas para que no se haga muy largo, pero es interesante ver algunos detalles de lo que ha pasado con las langostas en la historia y en la actualidad. Este tema de la langosta se inició en nuestra programación debido a las noticias que surgieron en el mes de julio, que una nube de langostas arrasó con 1.500 hectáreas de cultivo en Santiago del Estero, y un mes después apareció una manga de langostas aquí en las Sierras Chicas, en la zona de Agua de Oro, formando una gran nube que luego parecía que se desplazaba hacia la zona de Jesús María. Este tema de las mangas, como se llaman, mangas de langosta o nubes de langosta, es un tema que parecía superado en la Argentina. Allá por los años 50 o 60 tuvimos una gran invasión de langostas, a tal punto que yo recuerdo en un viaje que hice de niño desde Córdoba a Buenos Aires, donde las ruedas del tren patinaban sobre los rieles por la cantidad de langostas que aplastaban y el aceite de las langostas hacía que patinaran las ruedas. Era impresionante, estaban los campos cubiertos de langostas. En fin, pero vamos a ver un poco en la historia y en la actualidad. Hasta ahora, el registro más antiguo de una plaga de langostas se remonta más de 2.000 años atrás. según el relato bíblico, y que es mencionada por ser la octava plaga que asoló Egipto y acabó con la última fuente de comida que quedaba en ese momento, los cultivos. Si bien esta visión de una gigantesca nube de seres vivientes que comen todo, que relata la Biblia, en un tiempo se creyó fantasiosa y terrible, de hecho, esta descripción no puede estar más cercana a la realidad de tiempo más reciente, donde las plagas de langostas pueden matar indirectamente, a través de la hambruna, a millones de personas. Los brotes más grandes de langosta del desierto ocurrieron entre 1987 y 1989. Estamos hablando hace 20 años. Es tal la voracidad de este insecto que una parte muy reducida de la nube, alrededor de una tonelada de langostas, repito, una parte muy reducida de la nube, alrededor de una tonelada de langostas, es capaz de consumir en un día la misma cantidad de alimentos que consumen 10 elefantes o 2.500 personas. Cuando las langostas atacan inmediatamente antes de la cosecha, las repercusiones pueden ser devastadoras. Al terminar la plaga de 1987, había llegado a 25 países vulnerables, con pérdidas monumentales. Desde entonces ha habido algunos brotes, aunque no se han desarrollado nuevas plagas. Hay toda una historial de plagas que se dieron en América Latina, en casi todos los países. Pero más interesante es que hablemos un poco del efecto de estas plagas de langostas en Europa y África, y de los eventuales conflictos que pudieron haber surgido en esa situación. Durante el año 2005, una plaga de langostas del desierto devastó cultivos de los países del Sharei, de África Occidental. Se temió que aumentara durante el verano de 2006 y se consideró necesaria la cooperación internacional para frenarla, según expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es decir, la FAO. Se intentó impedir la reproducción cíclica del insecto durante el mes de octubre, que terminaría de arrasar con granos y vegetales en el Sahel y extendería la plaga a otros países de África, amenazando la seguridad alimenticia de un área geográfica mayor. Esta plaga de 2006 ha sido la peor en 15 años y fue motivada por lluvias abundantes de junio a agosto de 2003 en gran parte del Sahel, la zona de transición entre el desierto de Sahara y el área más fértil al sur del continente africano. La humedad, las altas temperaturas y el viento constituyeron un caldo de cultivo ideal para la multiplicación de las arrasadoras langostas. De octubre de 2003 a agosto de 2004 se extendieron por Chad, Níger, Mali, Mauritania y Senegal, en el Sahel y por Marruecos, Argelia, Libia y Túnez en el norte de África. Nuevos informes de la FAO hacen temer que lleguen al noroeste de Nigeria y hasta Sudán. La plaga ha afectado hasta octubre de 2005 a unos 7 millones de hectáreas de cultivos, de los cuales 2 millones estaban en Argelia. La densidad de insectos informada ha llegado a más de 100 por metro cuadrado y su ciclo biológico fue acelerado por las lluvias en el Sahel y regiones aledañas desde principio de mayo. Normalmente es un insecto solitario, pero cuando su población aumenta drásticamente, cambia de comportamiento y se traslada en grandes grupos para devorar vegetales, granos e incluso vestimentas, y también se comen las jaimas, que son las típicas tiendas de campaña de los nómades que habitan el desierto. Las hileras de árboles que componen la cintura verde del Sahel y protegen su meseta central de la desertificación fueron también devoradas casi por completo, un hecho sin precedentes. Informes sobre langostas provenientes del sur de Europa y especialmente de España durante la primavera y el verano boreales hicieron temer que la plaga hubiera alcanzado el litoral norte del Mediterráneo. Agricultores de Cataluña, al noroeste de España, y de Castilla y León, en el centro de ese país, informaron que en junio y julio del 2006, nubes de langosta habían destruido cultivos de vegetales y granos. Gobiernos regionales advertidos de la plaga en el Sahel reaccionaron con campañas de fumigación de insecticidas químicos de alta toxicidad que aparentemente destruyeron apiarios e insectos benignos. Pero Kay Cressman, encargado de la FAO de la prevención de la langosta del desierto, ha dicho que las langostas observadas en España e Italia son de otras especies locales, no vinculadas con la plaga africana. Hoy día no hay razón para temer que la langosta del desierto alcance el sur de Europa, afirmó. Las plagas de langosta en el Sahel de los últimos decenios raramente atravesaron el mar Mediterráneo, como sí ocurrió en 1956, cuando una de ellas alcanzó la región de Extremadura, en el oeste de España, fronterizo con Portugal. En julio del 2007, y aparentemente temiendo que la plaga del Magreb se extendiera a España, el gobierno de Madrid envió aviones de fumigación contra la langosta a Marruecos. Juan Peña, director de la campaña española, defendió la fumigación diciendo que es mucho más fácil controlar la plaga en el desierto. Pero según expertos de la FAO, solo vientos extraordinarios desde el Sahel hacia el norte podrían llevar la plaga a Europa. Como estamos viendo en esto que estoy leyendo, el tema de la langosta no es un tema que haya terminado en el mundo. El norte de África está al rojo vivo con las langostas y Europa se siente amenazada por la posibilidad de que nubes de langosta del desierto atraviesen el Mediterráneo y ataquen a sus cultivos. Como estamos viendo, cuando atacan las langostas no queda nada. Muy bien. Solamente como nota simpática vamos a decir que las langostas vistosas, cocidas, bajo el nombre no de langostas sino de chapulines, son consumidas por la gastronomía mexicana. Así que una buena forma de acabar con las langostas es, como decía un amigo mío norteamericano, cuando le preguntamos una vez si él comía chigüire, porque lo habíamos invitado a comer un chigüire asado. El chigüire en Venezuela es un animalito de los pantanos, parecido al que hay acá en el Paraná, ¿cómo se llama? Lo cierto es que le dijimos al americano si quería comer, si le gustaba comer chigüire, y preguntó qué es el chigüire. Entonces uno de los muchachos le explicó: un animal así, así, que vive asá, asá, asá. El americano pensó un ratito y dijo: sí, sí, yo me como todo aquello que me pueda comer a mí.

que no sabemos si es simpático u odioso, porque era simpático, pero como se ha venido convirtiendo en plaga, se ha vuelto odioso. Es el famoso grillo. Los grillos están emparentados con las langostas. Sus patas están adaptadas al salto. Sin embargo, saltan menos que los saltamontes, lo que los hace más torpes. A cambio, corren por el suelo con mucha rapidez. Excavan una madriguera en el suelo que consiste en una galería de más de medio metro y que termina en una habitación esférica. La entrada a su madriguera la mantienen limpia en una gran extensión, ya que la utilizan para zona de canto y así atraer a las hembras. Solo los machos cantan. Para producir el sonido tan peculiar de estos insectos, ellos levantan ligeramente sus alas y las frotan una contra la otra. La longitud de onda del canto del grillo es similar a la distancia que hay entre los dos oídos humanos, razón por la cual resulta difícil establecer la localización de un grillo por su sonido. Las hembras son capaces de captar este sonido gracias a que, como la mayoría de los ortópteros, poseen órganos timpánicos. Su régimen alimenticio es omnívoro. Comen tanto hojas y tallos como insectos. Y hay quienes dicen que hay que tener cuidado con los grillos en los placares porque se comen la ropa como las polillas. Sin embargo, vamos a ver ahora algo simpático de los grillos. Que los grillos pueden servir de termómetro, sí, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, un grillo campestre de los que viven acá, si uno aplica la siguiente ecuación, calcula o mide, mejor dicho, mide el número de cantos por minuto, ¿está bien? Y a eso le resta el número 40, o sea, el número de cantos por minuto menos 40. Lo dividen por 4. Y le suman 18, y lo que les da, lo dividen todo por 1.8, les da la temperatura en grados centígrados. Esto en realidad lo que sucede es al revés, es que el grillo capta la temperatura y emite número de cantos en función de la temperatura ambiente. Pero usado al revés el problema, si yo mido el número de cantos por minuto, puedo calcular la temperatura ambiente. Repito la ecuación, para un grillo campestre de los de acá, porque hay otros grillos que la ecuación es diferente. Para un grillo de los nuestros, tenemos que contar el número de cantos por minuto, o sea, poner el reloj y sentir el canto del grillo y contar cuántas veces pegó el chillidito por minuto. A esa cantidad le restamos 40, y al resultado lo dividimos por 4. Luego le sumamos 18 y a todo eso lo dividimos por 1.8. Y eso es la temperatura en grados centígrados que hay en ese momento. Es decir, el grillo nos puede servir de termómetro. Para los grillos del árbol nevado y para los grillos esperanzas, las ecuaciones son parecidas pero difieren un poco. En cuanto a su comportamiento, no son tan románticos y dulces como los pintan los cuentos infantiles. El grillo es un insecto territorial muy agresivo contra sus congéneres, con los cuales entabla combates, siendo frecuente encontrar ejemplares, sobre todo machos, a los que le falta una o varias patas, o con las alas destrozadas por las mandíbulas de un rival. Esta costumbre territorial los ha hecho famosos en Tailandia, donde los habitantes locales suelen realizar combates de grillos en pequeños recipientes e incluso realizan apuestas. Es decir, como la riña de gallos, en Tailandia se hace La riña de grillos. Otros grillos. Algunas otras especies son designadas como grillos, pero que pertenecen a otra familia de insectos, como las de las familias de grillos topo y de grillos hormiga. Son designados también como grillos hueta, especies de las familias tipo langostas verdes, que andan, que vuelan en la noche, suelen ser llamadas también grillos, porque si bien son de la misma familia, porque grillos y langostas forman las mismas familias, entre esas langostas verdes nocturnas que suelen andar atrapadas por la luz y los grillos comunes, los grillos negros, hay una característica en común que es el chillido. Ambos viven de esos chillidos. Bueno, la historia seguía con otro tipo de animalejos como escorpiones o alacranes, pero que como al comienzo de este programa hemos dicho que ni los escorpiones, ni las arañas, ni los alacranes son insectos porque no tienen tres pares de patas, sino que tienen cuatro pares de patas y no tienen alas, son otra clase de animalito. Y como son ya las 11:33, las 23 horas 34 minutos en este momento, y nos habíamos propuesto que el programa nocturno no se extienda más allá de esta hora, vamos a dar por terminado este recorrido que hemos hecho por los insectos. Les recordamos que nuestro programa está siendo grabado y que a mediados de la próxima semana va a estar subido a nuestra página web para aquel que quiera volver a escuchar algunos detalles, lo va a poder escuchar directamente en su computadora. Y nos vamos a despedir con Carlos Vives y Agua. Cualquier camino, mi patria toda la tierra. Bueno, de este modo, con Carlos Vives y Agua, damos por finalizado nuestro programa nocturno de viernes por la noche. Hemos tenido hoy como tema principal del programa los insectos. Nuestra transmisión continuará mañana a partir de las 17 horas y les recordamos que mañana haremos un homenaje musical a las 19 horas dedicado a la música uruguaya, es decir, a nuestros hermanos del Uruguay le vamos a dedicar ese homenaje musical. Agradecemos la atención que han dispensado a nuestro programa y los invitamos a continuar en nuestra frecuencia en el día de mañana. También les recordamos que el día domingo el sitio FM no hará transmisión debido a la jornada electoral que se desarrolla ese día. Les deseamos un feliz fin de semana, tengan muy buenas noches y esperemos que el clima mejore en todo sentido, se estabilice la temperatura, deje de hacer frío y vengan de una vez por todas las lluvias que buena falta le están haciendo a nuestros terrenos y sobre todo a nuestro río Anisacate, que el pobrecito está ya con el caudal mínimo. Cuidemos el agua que está escaseando. Buenas noches a todos, muchísimas gracias y chao.